Hemos llegado casi al final de la semana, día viernes, día de preparación. Agradecemos porque nos acompañó durante la semana en esta conversación de diálogo bíblico. Queremos invitarlo para que esta noche a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo usted sintonice el programa Diálogo Bíblico, donde nosotros vamos a hacer un resumen de la conversación de la semana. También habrá una repetición el sábado a las 7:30 de la mañana, así que son bienvenidos. Como también a la internet www.escuelasabatica.cl, donde encontrará algún de estos materiales grabados, como también algún apoyo para el crecimiento de su estudio y la presentación también en la iglesia. Bueno, bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente. Informar tu ministerio es una parte bien interesante dentro de la iglesia. De hecho, es un compendio de estrategias, de misioneros, de viajes, de cómo se lleva adelante, pero también aparece puntualmente lo que es el informe que ellos daban vez que volvían. Hay personas que se hacen problema con esto de informar. ¿Por qué? Porque dicen que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, que no, si el Señor lo sabe, así que ¿para qué voy a informar? Pero los informes son necesarios. Y nosotros vemos a través de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, cuando estudiábamos el libro de Hechos de los Apóstoles, ahí vemos informes que fueron dados a la iglesia y que la iglesia reaccionó frente a esos informes. Entonces, por ejemplo, cuando Pedro fueron encarcelados y fueron amenazados, dice que la iglesia escuchó ese informe y ellos empezaron a orar más fervientemente para que el Señor los fortaleciera para enfrentar ese tipo de problemas. Entonces, se necesitan estos informes. No siempre son informes. Ahora, una de las cosas que creo que debemos preguntarnos, ¿qué motiva nuestro informe? ¿Para qué informamos? También podría ser, porque el informe debía ser motivado por el deseo de que la obra del Señor crezca, avance. Entonces, claro, un informe es un granito de arena, pero va ayudando. Incluso un informe puede ayudar para que la iglesia se motive y piense en trabajar más, en hacer planes para trabajar. Claro, justamente uno de los propósitos quizás del informar a la iglesia es que la iglesia participe, se interese en lo que está pasando. Y por otro lado, hay una evaluación que se hace, una planificación y una dirección futura, porque dicen, mira, lo hicieron así, que bueno, pero pareciera que si vamos por este lado o cambiamos un poquito la estrategia vamos a conseguir más. Entonces, todo esto trae como consecuencias un informe que se hace a la iglesia, evaluación, planificación y dirección futura hacia lo que se tiene que hacer. Y de hecho, alguien, si está dando un informe, alguien podría preguntar, ¿y cómo te resultó? ¿Te resultó fácil que lo hicieras así? ¿Fue más convincente? Y él podría responder, porque algunas de estas cosas no aparecen acá en los informes, quizás algunos detalles, alguien habrá preguntado algo más, ¿no es cierto? Estoy pensando en lo que conversábamos ayer en el caso de Pedro y su visión. Alguien quizás preguntó algunos detalles más acerca de eso, pero puntualmente hace crecer a la iglesia, hace interesarse a la iglesia en lo que está pasando. Y si alguien viene y un informe dice, crecía la hermandad, sabe que bautizamos mucha gente nos aceptó a Jesucristo, la iglesia se fortalece y se sabe que está haciendo una labor extraordinaria. Y por otro lado, tú sabes que estas personas, si bien es cierto, muchos fueron gente, apóstoles que trabajaron con su propio sueldo, digamos así, consiguiendo sus propias donaciones para salir, la iglesia los apoyaría lógicamente en sus viajes que harían. Todo esto trae como consecuencia presentar informes a la iglesia, y ojalá pensemos siempre que nuestros informes sean positivos y que sean dirigidos a la gloria y a la honra de Dios, porque el Espíritu Santo es el que realmente hace la maravillosa obra de convertir a las personas. Creo que una de las cosas que también deberíamos preguntarnos, hasta qué punto estamos concentrándonos en la voluntad de Dios para que la iglesia avance y para la salvación de las almas. Creo que esa sería una buena pregunta que podríamos hacernos. ¿Hasta qué punto estamos concentrados en hacer la voluntad de Dios? Claro, exactamente. Y ahora uno también debe pensar en cuanto a los informes, cómo hacerlo para presentar las malas noticias, porque de hecho algunas cosas se presentaban también como malas. Nos rechazaron, nos pusieron en la cárcel, nos castigaron. Pablo lo dice muchas veces cuando dice he recibido 40 azotes menos uno. Pareciera que el máximo azote era 39. Sí, justamente eran 39. Y estuve como náufrago, y me pasó esto, lo otro. Hambre, sed. Me dejaron como muerto, pero unos varones me tomaron. O sea, estas son, como todo, podría decir, algunas noticias malas, pero también tienen lo positivo de que Dios lo sacó, a pesar de todo lo que pasó, lo sacó y lo llevó adelante con el trabajo que tenía que hacer. Quiere predicar a los gentiles. Exactamente, pero fíjate que lo interesante es que Pablo no se desanimó, le pasaron todas aquellas cosas y él no se desanimó, él siguió trabajando igual y con más ganas todavía. Entonces, claro, creo que eso, en lugar, ese informe que presenta Pablo cuando habla acerca de todo lo que le ha tocado pasar, yo creo que en lugar de desanimar es da ánimo, porque Pablo lo presenta así. No lo presenta para desanimar a nadie. No hace lo de los 10 espías que fueron a Canaán. No hace eso, sino al contrario. Pablo lo presenta que hay que seguir adelante y que el Señor es el que finalmente va a hacernos triunfar y solamente tenemos que perseverar en Él. Ahora hay un detalle que también es bien interesante, que quizá el informe no esté sesgado, no esté yendo un poquito a pensar en lo que yo hice, y hasta incluso para resaltar un poquito mi actividad sea un poquito deshonesto en el informe y le ponga, como alguien dice, un poquito más de lo que tenía que ser, ¿no es cierto?, con tal de decir qué extraordinario lo que estás haciendo. En los informes, si tú te das cuenta, la gente glorificaba a Dios. Claro que sí. No decía, oh, que lo hiciste bien, Pedro, saliste bien, oh, Pablo, qué extraordinario. No vemos eso en los informes, porque los informes estaban tendientes a realzar, a dar glorias a Dios por las cosas que habían sucedido. Y la información era totalmente honesta, apegado a la verdad y a lo que había pasado. Ellos no ocultaban nada. Entonces, cuando uno hace un informe un poquito engañoso, se engaña a uno mismo. Sí. Y eso es peligroso y no glorifica a Dios, porque al final la gente lo entiende las cosas que son veraces. Y por último, dice, nunca, por ejemplo, nunca Pedro anduvo por aquí. No, pero cuando nos informó dijo que había pasado por aquí. Nunca estuvo. No, eso no aparece en las escrituras, y a veces podría ser que alguno en sus informes, por no sé, por cualquier razón, diga sí, estuvimos aquí, allá, y al final en alguno de esos lugares no se estuvo. En todo caso, amables oyentes, en las iglesias que quizá usted participa hay comisiones, hay actividades, hay una junta misionera, hay una junta de iglesia, y es bueno que cada uno de los departamentos informe lo que está haciendo la Junta de Iglesia, y a la vez la Iglesia haga sus informes a la Asamblea, porque es bueno que se hagan estas reuniones donde se informa a la Iglesia lo que está pasando, lo que se ha conseguido, cómo vamos con los blancos, con las ofrendas, etcétera. Todo eso es bueno y útil porque hace engrandecer efectivamente a la Iglesia. Bueno, que el Señor los bendiga, los acompañe. Nos vamos a encontrar esta noche en el resumen. Recuerde usted, a las 9 de la noche en Radio Nuevo Tiempo. También los audios están allí en la página de la internet www.escuelasabatica.cl. Y recuerde que por la radio se retransmite este programa a las 7:30 en punto de la mañana el día sábado. Gracias por su compañía. Los esperamos aquí en el resumen. Será hasta el resumen.